Este audio es cortesía de Vainas que debes saber. Ser. Yo soy. Tú eres. Usted es. Él es. Ella es. Nosotros somos. Ustedes son. Ellos son. Ellas son. Estar. Yo estoy. Tú estás. Usted está. Él está. Ella está. Nosotros estamos. Ustedes están. Ellos están. Ellas están. Tener. Yo tengo. Tú tienes. Usted tiene. Él tiene. Ella tiene. Nosotros tenemos. Ustedes tienen. Ellos tienen. Ellas tienen. Hacer. Yo hago. Tú haces. Usted hace. Él hace. Ella hace. Nosotros hacemos. Ustedes hacen. Ellos hacen. Ellas hacen. Ir. Yo voy. Tú vas. Usted va. Él va. Ella va. Nosotros vamos. Ustedes van. Ellos van. Ellas van.